Buenas tardes, soy Bertrand Lomjo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, es hoy el episodio número 24 de Raíces, para hablar de un tema que poco conocemos y que poco se estudia. Vamos a hablar de arqueología de la arquitectura. Es una rama realmente poca divulgada, poca difundida y tenemos el gran honor, el gran favor de recibir a Osiris Quesada. ¿Cómo estás, Osiris? Hola, muy bien. Buenas tardes. Muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Realmente ahí sí nos caes del cielo para hablar de este tema, porque realmente hay muy poca gente que habla de este tema y que trabaja sobre este tema, pero ¿podrías presentarte un poquito a nuestra audiencia para conocerte un poquito más y ver qué estudiaste? Yo soy arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente estoy concluyendo mi tesis de licenciatura, la cual está o cuya temática versa en torno a los sistemas materiales y técnicas constructivas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Mi trabajo en su mayoría se ha desarrollado en Templo Mayor, como miembro del proyecto Templo Mayor y recientemente estuve colaborando en el proyecto Pirámide de la Luna del Sol, perdón, en Teotihuacán. Un poco comentabas acerca de lo poco que se ha estudiado o se conoce en torno a la arqueología de la arquitectura. Es realmente una teoría muy reciente, no tiene más de 30, 35 años. Es una rama de la arqueología que surge, pues en realidad por restauradores y arquitectos, justamente, italianos, españoles, ¿no? Que se enfrentaban a un tema de estudio muy importante que es, pues, la conservación de los edificios, ¿no? Y al ver las problemáticas que surgían en torno a la conservación de edificios muy antiguos, no, sobre todo de época medieval, donde justamente encontrabas secciones o partes de los edificios reutilizadas, ¿no? Que unos pertenecían a épocas mucho más antiguas, unas eran prerromanas, otras eran romanas, otras eran ya Pre-cristianas, mucho más recientes, cristianas. ¿no? Entonces era como muy complicado para ellos poder entender cómo restaurar y conservar edificios con una tradición y con un ciclo de vida tan amplio, ¿no? Que no es de un siglo, sino era de varios Sí, siglos. de varios siglos. Entonces, ¿cómo este tipo de teoría, esta teoría más bien, se puede aplicar en el entorno del Templo Mayor en donde trabajaste? Bueno, mira, lo que ellos plantean un poco es la cuestión estratigráfica, ¿no? Que no es realmente nada desconocida para los arqueólogos. Es de acuerdo con ellos, trabajan un poco con el modelo de la matriz de Harris, ¿no? Donde Harris aplica justamente la parte de estratigrafía vertical, ¿no? Que tiene que ver con estratos que se relacionan un poco más a los edificios. Entonces, aplicada a edificios que no son históricos, sino arqueológicos, como es el caso de Templo Mayor, como su base metodológica es la estratigrafía, ¿no? Es un poco seguir las secuencias, es decir, es como si estuvieras excavando, ¿no? Entonces vas viendo a partir de los estratos diferentes partes de los edificios. ¿Esto cómo se aplica en realidad a los edificios mesoamericanos, que son un poco distintos de los edificios históricos? Ellos proponen en sí que como cualquier capa o estrato De de construcción, de sedimentos, cimiento. en el caso de los edificios, pues lo que tú puedes ir viendo son diferentes técnicas de manufactura, ¿no? Entonces así vas tú separando los estratos. Por ejemplo, un edificio que tiene piedras únicamente de tezontle y algunas pueden estar muy bien trabajadas, muy bien talladas, pero en un mismo muro puedes tener otro tipo de, no sé, de piedra, no se te puede estar indicando de alguna manera que es un cambio de capa, De ¿no? acuerdo. Entonces es un poco, digamos, sigue la idea de la estratigrafía de Harris. Okay. Se aplica a los edificios mesoamericanos, por ejemplo. Pero en cuanto, de hecho, a materiales, ¿cuáles fueron los materiales usados básicamente para la construcción o las construcciones, puesto que el Templo Mayor era una serie de capas de construcción, de reconstrucción o de ampliación del edificio? ¿Cuáles eran los materiales usados y se sabe de dónde venían? Sí, bueno, mira, eso representó un doble reto en este estudio, justamente por las diferentes etapas constructivas que presenta el Templo Mayor de Tenochtitlán. Entonces, lo que se hizo fue primeramente hacer un muestreo sistemático de cada una de las etapas que conocemos hasta ahora, ¿no? Se seleccionaron los materiales que componían una escalinata, un piso, una pared en cada etapa constructiva y se enviaron a un análisis petrográfico. Otro factor que nos ayudó es que en general los materiales son de origen volcánico, ¿no? Como sabemos, la cuenca de México es en general de origen volcánico, ¿no? Tenemos muchas formaciones alrededor de todo el Valle de México. Y entonces lo que hicimos nosotros, a partir de un estudio que ya se había hecho en la Casa de las Águilas, realizada por Leonardo López Luján, fue ver las posibles áreas de extracción. Y en algunos casos, en esos sitios se fueron a tomar muestras para ver si coincidían, digamos, mineralógicamente, las muestras arqueológicas tomadas de Templo Mayor con las muestras tomadas en las formaciones cercanas como Cerro del Chiquihuite o Santa Catarina en Iztapalapa. De acuerdo. Ahora, hablando siempre de la construcción, más bien de los constructores, ¿quién eran los constructores, los albañiles, entre comillas, para que nuestra audiencia pueda entender? Pero ¿quién eran de esta gente? ¿Era gente del común? ¿Era esclavos? ¿Cómo venían los que construían el Templo Mayor? Bueno, mira, pues la construcción del Templo Mayor, inicialmente, ¿no? Cuando se asientan los mexicas ya en Tenochtitlan, se dice que quienes comenzaron a construirlo, digamos, el templo, la ermita, a su dios Huitzilopochtli, pues fueron los propios mexicas, ¿no? Que era gente del propio pueblo, los mexicas en ese entonces. Durante el inicio de la fundación, pues no tenían realmente medios económicos, ¿no? De cuál. Y más cuando se sabe que ellos mismos dependían de, más bien daban tributo Exactamente, a eran. otra ciudad. Exacto, ellos eran pueblos tributarios, ¿no? Entonces se dice que, pues, ellos pescaban las animales y sabandijas que estaban ahí en el lago y las intercambiaban a los señores de Azcapotzalco por materiales para construir, ¿no? Así es. Posteriormente ya con el desarrollo de Tenochtitlan, con la conquista de los pueblos de los cuales antes eran tributarios, ellos tuvieron acceso no solo a mejores materiales constructivos, sino también a mano de obra que ya no provenía directamente de los mexicas, ¿no? Sino era que venía de los pueblos tributarios, ¿no? Y en eso hay muchas referencias, ¿no? Tanto Sahagún, Durán y Tezozómoc, por ejemplo, dicen que los mexicas pedían a los diferentes pueblos que habían conquistado ciertos tributos, y entre ellos, no sé, por ejemplo, los que eran de Tierra Caliente, que es un poco hacia Cuernavaca, hacia Guerrero, tenían la obligación de tributarles arena, por ejemplo, ¿no? Los de Chalco les tributaban piedra, pero también tributaban mano de obra. Es decir, quienes construían, pues también era gente que venía de fuera, ¿no? Y que tenían como obligación pagar tributo en trabajo. Interesante. Ahora, ¿cuáles son básicamente los cuerpos de obra que se puede observar justo antes de la llegada de los españoles? O sea, Bueno, ¿Te refieres un poco como a la organización en el Sí, trabajo? exactamente, en el trabajo, en la construcción, cómo se organizaba, quién era responsable, si habían, digamos, una jerarquía establecida. Bueno, sí había una jerarquía. Se supone que cada, digamos, cada pueblo, ¿no? Se organizaba como en cuadrillas, por así decirlo. Podría ser, normalmente eran cuadrillas o grupos de 20 personas aproximadamente, De acuerdo. ¿no? Y se supone que cada señor, no necesariamente el gobernante, sino, ¿cómo se llama? Pues como una especie de alarife, como una especie de jefe de mano de obra, era el que cuando en Tenochtitlán se solicitaba que mandaran piedra o tierra, ¿no? Pues él estaba a cargo de averiguar Exactamente, el que eso, de estaba a conseguir cargo esos como de esa materiales. cuadrilla iba al pueblo y decía, bueno, se solicitan tantas cargas de piedra, tantas canoas de piedra, tanta gente para trabajar, y entonces pues eran como los que se hacían cargo de la construcción. Ahora, quien es muy famoso, sin lugar a duda, como jefe y arquitecto, pues es Nezahualcóyotl, ¿no? Quien se dice que era el que dirigía las grandes obras. Lo que sí es, por ejemplo, en el caso de las canteras, ¿no? Hay diferentes como rangos, ¿no? Donde la gente que se dedicaba a cierta parte del trabajo en las canteras, por ejemplo, para extraer materiales, pues tenía nombre, ¿no? Son los llamados tezozonques o tezozonquis, ¿no? Ellos, digamos que pues es como un nombre muy general, porque en realidad se refiere pues a los canteros en sí, De acuerdo. ¿no? Pero No. de alguna manera, en lo que hacen referencia sobre todo Sahagún, pues Son los hace referencia a Nezahualcóyotl. O a otros, bueno, más bien los cronistas en general hacen sí, énfasis en el los fácil. cronistas en Sí. general hacen referencia Ok. a Anisabaicol. Nezahualcóyotl, ¿no? De Como acuerdo. el gran arquitecto, pero pues sí, dentro de los trabajos, ¿no? Que menciona, por ejemplo, Sahagún, no solo están pues los que tallaban las piedras preciosas, ¿no? También se hace mención de los canteros, un poco más referido quizá a la cuestión de las esculturas, ¿no? Pero en cuestión de la construcción, pues también eran necesarios los canteros. Entonces, lo que de alguna manera propongo yo en la tesis es que, bueno, que estos canteros probablemente eran los que, digamos, como los jefes de la gente que estaba, pues digamos, de los albañiles, que eran los trabajadores menos especializados. Es decir, no es que su trabajo no fuera bueno o importante, sino que ellos hacían como el trabajo en bruto, digámoslo así, no era el trabajo más pesado, ¿no? Y los canteros, que eran quienes se supone que pues trabajaban muy bien la piedra, pues probablemente eran los que se encargaban de dirigir, ¿no? A los albañiles, ¿no? Y quizá probablemente ellos eran los que daban los mejores acabados a la piedra, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer ahorita una primera pausa para seguir luego hablando de este tema perdón, de la arqueología de la arquitectura aquí en México con Osiris. Regresamos. De regreso en Raíces, en compañía de Osiris Quesada, para hablar de arqueología de la arquitectura en México. Y esta sección, como siempre, como cada semana, la vamos a dedicar a comentar unas referencias bibliográficas que ustedes, estimados radioescuchas, pueden conseguir por internet o en bibliotecas. Yo voy a empezar. Claro. Voy a ser un poco descortés con Osiris. Con dos referencias que realmente son de las más fáciles de conseguir en cuanto a lo que comentamos con Osiris, que son primero la revista Arqueología Mexicana, el número 64. Viene un artículo redactado por Leonardo López Luján, Jaime Torres y Aurora Montúfar. El artículo se llama Tierra, Piedra y Madera para el Templo Mayor de Tenochtitlán. Y un artículo que viene relacionado, que casi se enfoca en lo mismo, que se llama Los materiales constructivos del Templo Mayor de Tenochtitlán. Este último artículo se encuentra en la revista Estudios de Cultura Náhuatl, es el número 34 de las páginas 137-166, y este número está disponible en la página de la UNAM, puesto que la publicación Estudios de Cultura Náhuatl es una publicación de la UNAM. Nada más se trata de googlear así Estudios de Cultura Náhuatl y se van a topar ahí con la liga y puedan buscar y descargar todos los números antiguos de esta revista. Vale la pena conseguirlos de esta forma. Y la arqueología mexicana, pues en cualquier buena tienda del INAH, de la Conaculta, la pueden conseguir. Pero también hay unas cuantas referencias que tú querías comentar, Osiris. Bueno, en cuestión de Mesoamérica, digamos, un trabajo pionero sobre justamente materiales y técnicas constructivas es el que hizo Carlos Margain, referente a Teotihuacán, de hecho. Digamos, es una publicación antigua, pero todavía se puede conseguir. De hecho, en internet uno la puede buscar, se llama Sobre sistemas y materiales de construcción en Teotihuacán. De acuerdo. Ese fue publicado en la novena, en la onceava mesa redonda de Teotihuacán, de la Sociedad Mexicana de Antropología, pero si uno lo busca en internet como PDF, uno lo puede bajar completamente gratis. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Sobre todo para Teotihuacán y que es referencia pues todavía actualmente, Y ¿no? referencias propias, hablando de lo que tú estás investigando, tú también hiciste publicaciones al respecto. Bueno, recientemente, de hecho, se envió un trabajo para su publicación en el CEMCA. Esto es justamente sobre el trabajo en las canteras prehispánicas. Es un extracto un poco de mi trabajo de tesis en realidad, y trata básicamente de los materiales que se utilizaron para la construcción del Templo Mayor. Y la etnografía que hicimos en dos canteras de donde probablemente se extrajo material para Tenochtitlan y que son canteras que todavía se explotan en la actualidad, ¿no? Obviamente pues, con las reservas, ¿no? de que el trabajo es distinto, pero en realidad la idea era un poco ver cómo se manejan los materiales, ¿no? Si sufren transformaciones o si justamente las utilizaban tal cual salían de la cantera porque la forma así lo daba, ¿no? La propia forma de la piedra. Entonces es un Okay. trabajo que próximamente saldrá. Muy bien, entonces hay un ejemplo perfecto de la cooperación franco-mexicana. Exactamente. Muy bien. Hay también una página de internet que me comentaste cuando preparamos tú y yo este programa, que vale la pena mencionar, que se llama... Biblioarqueología, Exactamente. es una página muy interesante porque además tiene diferentes trabajos, no solamente de arquitectura, también pueden encontrar de conservación, restauración, de arqueología medieval, ¿no? Solamente buscando o googleando biblioarqueología. Puedes tener acceso a una cantidad importante de textos completamente gratuitos, ¿no? Y que puedes bajar a tu computadora y tenerlos, Siempre a mano, ni siempre a mano, siquiera siempre exactamente. por los que son más tecnológicos en su iPad o su tablet. No, además están en español, ¿no? Sí. Probablemente encuentren algunos por ahí en italiano, pero la mayoría son Son en en español. español, ¿no? Lo que es la ventaja. Muy bien. Vamos a cerrar la segunda parte de este programa ahorita con un corte musical y regresamos con Osiris para comentar la actualidad antropológica de esta semana y de la próxima. Ahora vamos a escuchar un son procedente de la etapa prehispánica llamado el Xochipizahua. Última parte de Raíces en compañía de Osiris para hablar de arqueología de la arquitectura y más bien ahorita va a ser la sección de noticias y hay al fin unas cuantas noticias arqueológicas que salieron ahí en la prensa, primero con un avance de las restauraciones de pinturas que se están llevando a cabo en el sitio maya de Bonampak en Chiapas. Hay un equipo de restauradores de Lina que están trabajando arduamente la restauración de esas pinturas que están completamente cubiertas por capas de sales y son difíciles de quitar. Y resulta que pudieron ya sacar una pared que en el cuarto 3 del templo de los murales de Bonampak. El encargado del proyecto también comenta que es un proyecto que se va a llevar durante unos 5 o 6 años para totalmente recuperar las pinturas y la verdad vale la pena ahí dar la vuelta en la página del INAH, ina.gov.mx para ver el portafolio que se publicó y realmente son muy muy impresionantes los colores, los tonos de esas pinturas. Resalta ahí la vida en esas pinturas. Eso es una primera noticia arqueológica, la siguiente siendo pero poca desarrollada en el periódico El Universal, perdón, El Universal de México, viene el descubrimiento de lo que podría ser el Cuauhtémoc en el Centro Histórico de México, o sea, un monumento, un edificio que fue edificado para Huitzilopochtli. Todavía no hay más detalles porque la noticia es bastante reciente y no se ha observado más noticias, más informes. Entonces esperamos poderles dar más información en la semana que entra. Eso es para la arqueología. Luego vienen unos cuantos eventos académicos, primero empezando por un servidor que va a tener el gusto de impartir una conferencia sobre el tema de las serpientes emplumadas enroscadas. Se trata de historia de arte, arqueología, antropología religiosa. Va a ser el 14 de octubre en la sala 6 de clases que están ahí en el TEC de Monterrey. Vamos a ver la competencia. La conferencia va a ser de 18 a 19 horas. La conferencia, cuidado, va a estar impartida en francés para los que quieren practicar su francés un poquito. Entonces los esperamos con mucho gusto ahí para esta conferencia. Luego también un evento bien importante que se va a llevar a cabo en el CIESAS del Distrito Federal. Se llama el evento Tercer Coloquio Internacional sobre la Mixteca y viene organizado por el doctor Manuel Herman Lejarazu. Pueden contactar el CIESAS por mail a la dirección lunanuviji con j @yahoo.com.mx para asistir a este evento que normalmente es totalmente gratis. Va a ser el 13 y el 14 de octubre en el CIESAS DF en la calle Juárez 222, delegación Tlalpan. Y también quisiera recordarles el diplomado de antropología social que el CIESAS Noreste, ubicado aquí en Monterrey, en el centro de la ciudad, se va a abrir pronto este diplomado. Entonces las inscripciones todavía están, se pueden inscribir si quieren hasta el día 28 de octubre. Para tal asunto se pueden comunicar con Efrén Sandoval, que es el responsable de este diplomado y que vino aquí en Raíces para comentar el programa, escribiendo a diplomadosiesas@yahoo.com.mx o al número de teléfono siguiente 83447116. Está en Morelos 1031 en el barrio antiguo de Monterrey. Muy bien, vamos a cerrar este programa de Raíces, agradeciendo muchísimo a Osiris por su participación. De verdad, muchas gracias, Osiris. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos poder repetirla para que Oh. nos comentaras más de piedras y de otras cosas. Sí, de tierra, de piedra y de lo que quieran. Es mi tema favorito. Muy bien. Entonces, estimados radioescuchas, les deseamos una excelente semana para aprovechar un poquito de antropología hasta el sábado próximo. Que la pasen muy bien.